advertí, no sigas por ahí, mujer. Ya me engañaste mil veces y yo te creí, ay, pobre de mí, lo sé. Tú siempre con el mismo disfraz, deja de engañar, ya no te creo más. No pises mi corazón. Tanto llorar, no me apagues más la luz. Tú siempre con el mismo disfraz, deja de engañar, ya no te creo más. No pises mi corazón. Deja de querer a alguien.